no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir en este segmento del programa un ángel y un mensaje, nos llaman, como siempre, a la línea de la producción, que es el 4789-9014. 4789-9014. Ese es el número al cual pueden agendar para conseguir los libros Luz de Ángeles, Ángeles a tu alrededor, para anotarse para el taller del sábado este 5 de septiembre. Ahora nomás, este sábado, ya nos encontramos en un taller intenso sobre el arcángel Uriel y su poder de iluminación. ¿Cómo viene a nuestra vida Uriel cada vez que lo llamemos para abrirnos la cabeza, para abrirnos la percepción, para que podamos encontrar dentro nuestro las respuestas, para que podamos recibir la guía e iluminación en qué estamos haciendo mal y cómo lo debemos cambiar, cómo trabajamos, cómo buscamos la ayuda necesaria para poder sentirnos seguros, firmes en el camino de nuestra percepción? Y trabajar con este arcángel, con el arcángel Uriel, nos va a dar esa fuerza necesaria para recuperar esa intuición natural que el ser humano tiene, que muchas veces, el miedo, la angustia y muchas otras cosas más nos hacen que perdamos la intuición y la convertamos en, la dejemos de lado y la tapemos con el miedo, o con el no puedo, o con el yo no escucho, no sé, no percibo, no recibo. Nosotros vamos a hablar en este taller de clariaudiencia, de clarividencia, de percepción, de intuición simple. Vamos a hablar de cómo a través de los ejercicios con los ángeles, de la invocación a los ángeles, de la ayuda con los ángeles, le vamos a pedir, nos vamos a poder conectar para poder manejarnos, liberarla, limpiarla y que sea pura toda esa intuición. Nos vamos a encontrar en un taller transformador. Vamos a recibir la ayuda e intervención del arcángel Uriel para conectarnos con su luz, para reencontrarnos con la percepción, la clarividencia y la clariaudiencia, para despertar nuestra intuición y ser una herramienta de luz y transformación. Nos conectaremos con la luz, la verdad y la claridad, pasando por un proceso luminoso y sanador para abrirnos espiritual y mentalmente, para desarrollarnos espiritual y energéticamente. Yo los espero. Esto es el sábado 5 de septiembre en el barrio de Belgrano. Así, ¿querés anotarte? 4789-9014. Y ahora vamos a ir al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel de la paz. Falta nos hace, mucha falta nos hace a todos. Si cada uno de los habitantes de la tierra le pidiera a este ángel su permanencia en los lugares de conflicto, estoy segura de que lograríamos la paz en forma inmediata. Pero es difícil que se pongan de acuerdo unos pocos. Es difícil esperar que esto rápidamente suceda. Lograr la paz interior es un excelente comienzo para luego pedir por la paz de nuestros hijos, hermanos, padres, esposos, familiares y amigos. Este ángel nos da paz y equilibrio. Nos permite ser mediadores de conflicto que existen en nuestra vida cotidiana. Trae el fin de la discordia, descomprime las tensiones del lugar para lograr un mayor entendimiento. Solemos convertirnos en guerreros incansables. Batallamos ante causas justas y no nos bajamos nunca del caballo de guerra. Es ahí cuando puede ayudarnos a encontrar el equilibrio y terminar con esta actitud, dándonos en su reemplazo métodos que favorezcan nuestra vida y nuestro entorno, como pueden ser el don de la palabra, una actitud convincente para terminar con las disputas, o simplemente una sonrisa pacífica que cambie nuestra energía y la de nuestro contrincante. La paz va muy unida a la alegría, al bienestar y a la madurez. Podemos pedirle ayuda diciendo: Ángel de la paz, permanece a mi lado durante toda esta situación, o mencionar la causa. Ayúdame a encontrar la armonía de mi cuerpo y mente para llegar a la paz interior y desde allí reflejarla en mis actos y expresiones. La paz de Dios está contigo. La paz estará en nosotros. Será una nueva forma de vivir la vida. No lo olvidemos. Este es el momento de vivir en paz. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Y realmente la paz, que tanto se habla sobre la paz como algo inalcanzable, como algo de otros, como algo externo, como algo que viene después de, la paz viene después de tal cosa, la paz la voy a encontrar después de que logre hacer esto, la paz la voy a encontrar después que, la verdad que no, la paz la podés encontrar en este preciso instante, aquí, ahora. Si cerrás tus ojos y decís: Ángel de la paz, descendé sobre mí, tráeme paz, ayúdame a estar en armonía, en paz interior. Y este segundo, estos breves segundos que lo hemos dicho con convencimiento y con fe, ya nos están conectando con la paz. No hay que esperar a ser grande, a estudiar o a recibirme, o al conseguir el trabajo indicado, o a encontrarme de la pareja indicada, a tener los hijos que quiero para encontrar la paz. La paz es un tránsito, la paz es un momento presente, no es una cosa del futuro. Obviamente que si yo trabajo bien con mi paz hoy, y trabajo con estar en paz y llevar la paz a donde me toca estar, mi final de vida, el momento de mi vejez, el momento donde yo decida, bueno, ya estoy, me retiro, ahí sí voy a estar en la paz absoluta, pero habiendo vivido en paz cada uno de los días. Todos tenemos tormentas, huracanes y preocupaciones que son desde lo mínimo hasta lo que les dije, una tormenta o un huracán. Pero el cómo los transitemos, el cómo pasemos por esas tormentas, el cómo hagamos en nuestra vida el miedo a... Yo estos días estuve en contacto con gente que estaba en Estados Unidos y que me comentaban cómo se preparaban ellos para la famosa tormenta que estaba dando vuelta, y hablaban de los métodos que ellos utilizaban, de las cosas que ellos podían pasar, ¿no? Y por ello decía, bueno, pero pongamos el método de rezar, que por allí no pase, que por allí no pase. Bueno, la cuestión es que no pasó. O por lo menos todavía no pasó, y si ya pasó, ya tocó tierra y ya disminuyó. Pero a lo que voy es que la paz no estaba en después que pasara, la paz estaba en tener el momento de la tormenta o el momento previo a la tormenta. Acá había dos maneras de vivirlo, y así exactamente lo vi, porque con otras personas con las que estuve en contacto, corrían como locos buscando agua, preocupándose, enloquecidos, angustiados, preocupados, conectándose desde un lugar del temor. Y resulta que la otra parte estaba tranquila, haciendo lo que correspondía y en paz. Entonces, ¿quién tuvo el verdadero huracán? En los mismos lugares, las dos personas pasaron por las mismas circunstancias. Estaban a 30 kilómetros o 50 kilómetros, creo, una de otra, más o menos. Las dos pasaron por las mismas circunstancias de una manera una serena y la otra vivió un huracán. Aunque no pasó, ¿eh? No pasó, no estuvo por ahí, pero para ella llegó el fin del mundo. Entonces la paz perfecta, la paz interna, es una actitud cotidiana. ¿Cómo yo me tomo el acto de paz? ¿Cómo me tomo el acto de angustia? ¿Cuánto dejo que invada mi vida el miedo al huracán? El miedo al conflicto, el miedo a la pérdida de trabajo, el miedo a equivocarme, los miedos, eso te quita la paz. El miedo, vos podés estar en el mismo lugar que todos los días, con las mismas actitudes que todos los días, y un llamado te saca de esa situación y te altera. Y cuando te altera, perdés tu paz. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer no es correr detrás del huracán, ¿eh? O estar angustiado y vivir un huracán 7 días antes del día que llegue. Sino hay que estar paso a paso, ir viendo cómo afronto la vida, cómo afronto las cosas que van sucediendo. Ustedes saben que está comprobado que el 85 o el 90% de nuestros miedos jamás se concretan. Jamás. Quiere decir que perdemos el 90% de nuestro día y de nuestra semana y de nuestro mes y de nuestra vida en situaciones hipotéticas. En situaciones que nos sacan de la paz, porque bueno, a ver, ¿qué me daría paz a mí? Y me daría paz que me asciendan en un trabajo, me daría paz comprarme una casa, me daría paz que esta casa fuera mía, me daría paz que mi hijo se reciba en la escuela, me daría paz que mi hermana se mude, pongo mi paz en tantas cosas externas que no la tengo, que la perdí. Entonces empiezo a darme cuenta que yo en paz puedo estar con poner las manos cruzadas sobre mi pecho, cerrar mis ojos, respirar profundamente, soltar profundamente y decirle: ángel de la paz, ven a mí. Y si no te alcanza con una, lo repetís: ángel de la paz, ven a mí, contagiame con tu paz, inundame con tu paz. Háblale pidiéndole lo que necesitas, no lo que no necesitas. Porque el error a veces de pedir, y esto lo vamos a trabajar bastante el sábado, este sábado cuando hablemos de la intuición y de la percepción, las oraciones las hacemos, por ejemplo, que no venga el huracán, que no venga el huracán, que no venga el huracán. No, las oraciones son sobre la solución, no sobre el problema. ¿Eh? La solución es que permanezcamos en paz, que todo salga bien, que mi familia esté en orden. No, que no haya problemas en mi familia, que yo no me enferme, que yo no tenga miedo, que yo no. Esa es la forma negativa de pedir y es la forma errónea de pedir. La paz viene cuando vos pedís paz, no cuando pedís no estar nervioso o no hacerte tanta mala sangre. A veces nos enroscamos tanto en la palabra, en el pensamiento, en lo que no queremos, que perdemos de vista lo que sí queremos. Y que en este caso, en el día de hoy, queremos paz. ¿Y cómo la logro? Pidiendo paz. Entonces no le puedo poner a mi mente el condimento de decir, porque yo quiero estar en paz, entonces que mi marido no me jorobe, que mi tía no me llame, que mi primo no me empuje, que mi jefe no me pida los papeles. No, la paz no se logra con lo que no se debe hacer, sino que se logra pidiendo eso. Paz, paz, armonía, estar ahora en paz, no mañana cuando termine con la materia que tengo que dar. No dentro de una hora después que haya ido al médico. No dentro de 3 días cuando llegue el papel que estoy esperando. Ahora, porque el tránsito de este espacio es único y es irrepetible. Y si mi actitud es estar en paz, todo mi trabajo del día de hoy va a ser en paz. Me voy a preocupar porque uno no lo puede evitar. Sí lo puede evitar, me corrijo. No lo puede evitar enseguida. Puede ir acostumbrándose a que cuando te invada el miedo, cuando te invada la angustia, cuando te invada la preocupación, poder decir, bueno, a ver, no gano nada en este estado. No gano nada angustiándome. Sí gano resolviendo. dando pasos para salir de donde me siento ahogado o donde me siento que me están apretando. Entonces me decís, por ahí me decís, sí, pero yo no puedo estar en paz ahora en este lugar porque me siento como que me están pinchando todo el tiempo. Esa es la actitud que tenés que cambiar. Ponete una coraza de protección con el ángel de la paz, con tu arcángel Jofiel que ponga en orden tu paraíso. Y todo lo demás, que te sostengas en esa serena y tranquila paz. Cuando estamos convulsionados, preocupados, angustiados, hasta químicamente nos descomponemos, hasta el cuerpo, ¿no? Tiene eso, o sea, por ejemplo, si estás preocupado y angustiado, o te sube o te baja la presión, o te sube o te baja el azúcar, o tenés las emociones alteradas. Cuando uno está en paz, está el equilibrio en la cabeza y obviamente está en el cuerpo. Hacé la prueba, mira, no busques cosas muy remilgadas ni cosas muy difíciles que es una manera desgraciada de boicotearte. No busques espacios para estar en paz. Ahora, donde estés en este instante, haceme caso. Cerrá los ojos, respirá profundo y pedile al ángel de la paz que te invada. Nada más. Bueno, hacelo ahora, hacelo durante el día, en cada oportunidad que veas, y vas a ver cómo vas logrando vos el dominio de tus emociones, cómo vas logrando vos esa paz, ¿eh? El respirar. No se olvides que la respiración la controlamos nosotros, aunque creas que no, aunque creas que hay alguien de afuera, o que tú, estoy hiperventilado, estoy respirando rápido. No, y pará. Es instantáneo que vos podés cambiar la forma de respirar. Es instantáneo que cambiás esta locura de vértigo en el que te están metiendo. No sigas corriendo para donde corren todos como locos. ¡Para! Y no me digas que no se puede. Se puede. Aquí y ahora. Hay situaciones que nos aguijonean todo el tiempo, ¿eh? A veces recibís una llamada que te inestabiliza, o te llega un documento, o tenés alguna pregunta, o ves a alguien que está atravesando un problema y te solidarizás con ese problema. Bueno, pero hacelo en paz. Prepárate para el huracán o para la tormenta que crees que puede venir, que te están asegurando los que saben, los meteorólogos, que va a venir. En vez de corriendo como un loco o preocupándote como un loco, despacito, haciendo lo que tengas que hacer, preparándote para encontrar la respuesta y saber que vas a responder porque estás en paz. Eso es el ángel de la paz. No viene dentro de una hora o dos cuando vos después que hagas, no, viene en el mismo instante en que cerrás tus ojos y lo invocas. Obviamente hay que dejarlo permanecer. Obviamente hay que mantenerlo y pedir de vuelta la paz. Muchas veces yo escucho, no tengo paz, denme paz. ¿A quién se la estás pidiendo? Si la paz es algo que viene de vos. Porque si dependés de otro para estar en paz, si yo dependo de estar en paz, que mi hijo saque buenas notas en la materia, dependo estar en paz, que mi marido venga sonriente del trabajo, si dependo para estar, estoy poniendo mi paz en el afuera. Y la única verdad es que tu paz está en el adentro, en el aquí y el ahora. Sonreí, cerrá los ojos, sonreí, decí, estoy en paz. En este instante estoy en paz. Ángel de la paz, ven a mí. Y si podés ese instante, vas a empezar a darte cuenta que podés empezar a estar en paz, aunque estés en el medio del conflicto. La paz, la serenidad, la armonía son parientas y vienen una atrás de la otra. Cuando viene la paz, inmediatamente te visita la serenidad, la armonía, la claridad de ideas, la claridad de actitudes. Es como un grupo de gente hermosa que te viene a ver y eso pasa dentro de tu corazón. Cuando vos sentís que podés encontrar ese instante de paz, nada te lo tiene que quitar, porque cuando uno atraviesa el huracán famoso del que te estoy contando hoy, que tomo como ejemplo, porque lo he vivido en estos días, las dos actitudes, ¿no? La desesperación y la serenidad.

No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Antonia de Villaluro, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Susana de Villaluro, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Susana de Vicente López, otra Susana, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Y por supuesto que te está guiando. Para Patricia de Caballito, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Y para todos los que están escuchando el programa y que no pudieron entrar, o los que se quedaron con ganas de llamar, o los que lo van a escuchar después, grabado, tanto en mi página como en Facebook, aquí va este ángel, es para vos. Va el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. A mí se me terminó el programa. El jueves nos volvemos a encontrar aquí en AM830. Estoy resfriada, como se notará, pero con mucha fuerza, con mucha luz y con muchas ganas. El ángel de la paz descienda sobre todos nosotros. Ojalá hoy sea un día de paz, de armonía y de concreciones. Te deseo una muy, pero muy buena vida. Chao. Hasta el jueves. Salud crecerá y cualquier